Mari που πενεί. Μάρι, Μάρι που πενεί. Μάρι, Μάρι που λαμιέ. Μια αλεγρία η μιλεουέν. Yo vengo a cantar aquí. Como una flor de alelí, fluye el canto dulcemente. Cual payador consecuente, debo partir saludando. Improviso grabando para todo el continente.